en estos tiempos. Ella se casó de blanco, sabiendo que tenía otro amor. El que iba a ser su esposo ignoraba toda esa situación. Todo el mundo murmuraba, todos preguntaban por qué se casó. Sabiendo que no lo amaba, que no lo quería, que tenía otro amor. La casa de Dios estaba tan preparada para la ocasión. Con claveles amarillos y una larga alfombra rojo punzón. Nadie imaginaba que entre los presentes estaba su amor. El que prometió vengarse si ella se casaba y no lo escuchó. Cuando daba el sí, él se abalanzó. Irrumpió en la sala y con un arma blanca dio en su corazón. Cuando daba el sí, nunca imaginó que las amenazas de su fiel amante se cumplieran hoy. Con un arma blanca, con un arma blanca, él manchó con sangre el blanco vestido que ya estrenó. Con un arma blanca, él manchó la boda y lo que hacer fue amor, terminó en dolor. Con un arma blanca, con un arma blanca. Ella se apretaba el pecho y muy bajo murmuró. No tuve oportunidad de poder decirte lo de hoy. La tendrás tú merecido, hay algo que ignoras que te juzgue Dios. Llevo dentro de mi vientre el hijo que es fruto de ese gran amor. Sabes, no era necesario que esto terminara como terminó. Te lo dije una y mil veces que yo iba a casarme con ese señor. Y corría con los riesgos de un hombre que más de una vez te limpió. Pero pudo el instinto más que el sentimiento y mató a los dos. Cuando la vencí, él se abalanzó. Irrumpió en la sala y con un arma blanca dio en su corazón. Cuando la vencí, nunca imaginó que las amenazas de su fiel amante se cumplieran hoy. Con un arma blanca, con un arma blanca, él manchó con sangre el blanco vestido que ella estrenó. Con un arma blanca, él manchó la boda y lo que ayer fue amor terminó en dolor. Con un arma blanca, con un arma blanca, con un arma blanca, él rompió la ilusión de ella, de casarse de blanco y ser feliz. Pero no hubo casamiento, ni habrá nunca una luna de miel. Vestido que ya estrenó. Con un arma blanca, con un arma